regresamos con la conversación y la entrevista a mi gran amigo Silva Torres. Es una entrevista bastante amena y, como decíamos hace un rato, pues realmente no he preparado un tema, sino que simplemente conversamos acerca de todo lo que hacemos, lo que conocemos, lo que hace Joselo, que realmente es el pionero de la PNL aquí en Ecuador. Es decir, muchísimas personas, ¿cuántas personas están hasta ahora estudiando contigo? Desde en cursos, los inicios, miles. Imposible cuantificar, pero sí, bastantes miles. Sí. ¿Cuántos se han beneficiado con la PNL? ¿A dónde vamos con la PNL? ¿A dónde se dirige? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Bueno, definitivamente es una cuestión muy interesante, Alfredo, y gracias por tocar el tema, porque creo que es importantísimo que el público sepa, ¿no es cierto? Digamos, nosotros, como José Torres, a través de mi organización, José Torres Asociados, trajimos por primera vez la programación de lingüística al Ecuador hace mucho más de 15 años atrás. Y bueno, en esa época prácticamente se podría decir que absolutamente nadie sabía qué era ni PNL ni programación neurolingüística, lo cual para uno es un verdadero honor, porque digamos Ecuador está ahorita, gracias a nosotros, posicionado como uno de los países que Bandler recomienda, y a través de nuestra organización específicamente, uh-huh, aprender PNL original, PNL pura, desde sus fuentes, sus raíces, ¿no? Claro, yo no encuentro esto en la información en las páginas, en los sitios de Bandler, sí, La Valle, Pure NLP. Claro, exactamente. Puedes ir a las páginas webs, digamos, de Bandler y todo eso, y vas a ver que estamos recomendados. Básicamente es por un trabajo que yo creo que ha sido unido a la pasión que uno le ha puesto por estos últimos 15 años, y de un día a día de amar lo que uno hace, pues, y haber certificado. Imagínate, son miles de personas que han aprendido con nosotros, y bueno, muchísimos cientos que ya están certificados como Master Practitioners en PNL, pues como es tu caso, como muchas otras personas, y que desarrollan muchas cosas, ¿no? Lo que es importante advertir al público es que, digamos, esto es algo bueno y malo, el desarrollar un campo, pero es parte del asunto, ¿no? También hay muchas personas que no están certificadas por nadie, hay personas que no están avaladas por Bandler ni por la sociedad y que se dicen estarlo, y es peligroso porque, por ejemplo, la otra vez nos llamó a la oficina una persona que iba a un curso y llamó asustada preguntando que si en esos cursos son esos cursos donde a la gente le cambian la religión o donde lo sacan al frente a decirle cuente su peor trauma de la infancia y todo el mundo llora y todas esas cosas. Entonces, digamos, yo por un lado me reía y... Por un lado iba a pasar un avión, pero como esto es informal, sí, Ahí dejamos al avioncito que iba a pasar. Se dio la vuelta. Sí, se dio la vuelta. Por un lado me reí, por otro lado me preocupaba mucho, ¿no? Porque yo no sé... Claro, da pena esos casos. Da pena porque, aparte de dónde esta gente pobrecita habrá aprendido programación neurolingüística, entre comillas, porque habrá aprendido cualquier cosa menos PNL. Por eso es muy importante que la gente se informe, hay motores de búsqueda, ¿no es cierto?, en tu página, en la mía, donde la gente puede saber si el instructor, ¿no es cierto?, está avalado o no por Bandler, por la sociedad y por nosotros, ¿no? Eso le da más seguridad a uno. Da mucha seguridad. Más tranquilidad. Porque es muy peligroso, ¿no? Hoy en día hay gente verdaderamente en el mercado haciendo disparate con programación neurolingüística, y bueno, el público desgraciadamente va a esos cursos y sale aterrorizado, ¿no? Entonces después dice, uy, yo no quiero saber nada de PNL, ¿no? Claro. Entonces es importante tener claro que aquí no se le cambia ni la religión a la gente, ni se le hace llorar, ni contar sus problemas. ¿Qué puede esperar una persona que quiere estudiar PNL en tu organización, hacer el practitioner, el master practitioner? ¿Qué puede esperar? Bueno, esa es una pregunta que a mí me encanta, ¿no? Porque mucha gente va con muchas expectativas. Y lo que hace el curso, Alfredo, no es que solamente supera las expectativas, sino que las amplifica. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, tú, Jimmy Freire, Rodolfo Umpierres, tantos estudiantes que hemos tenido, por ejemplo, iban con algunas expectativas que casi siempre son, pues, mejorar como persona, mejorar su comunicación en pareja, mejorar algunas cosas. No solamente que se cumplen las expectativas, sino que se superan y al mismo tiempo se le generan otras que son infinitas. Como, claro, por ejemplo, tú tienes tu propio instituto, estás formando vendedores verdaderamente, digamos, con una calidad, con una ética que a mí me da un gusto. No porque me estés entrevistando aquí, pero sí recomiendo a cualquier persona, digamos, que quiera aprender buenas técnicas, digamos, de ventas con aplicaciones de programación neurolingüística, venir a tu escuela, y eso de un gusto. Otras personas que jamás en su vida se imaginaron, por ejemplo, hacer libros o hacer artículos o escribir o hacer terapia o dar cursos, pero que ni lo soñaron. Es más, cuando llegaron al curso, no solo que no lo tenían como opción, eran personas que tenían fobia a hablar en público, eran personas que habían sido diagnosticadas, por ejemplo, por psicólogos o por terapeutas como introvertidas, como personas con problemas mentales, etcétera, etcétera, y terminan, digamos, siendo todo lo opuesto. El asunto es que a veces a la gente se le instala creencias de que tú no puedes hacer esto, que eres introvertido, que no sirves para nada, que eres bipolar. Es creer eso de allí, sí, justamente. Y si lo crees, empiezas a actuar como tal. Aquí un poco lo que hacemos es desbloquear todas las creencias que sean ridículas y empezamos a fijarnos en las debilidades, o sea, empezamos no a fijarnos en las debilidades de la gente, sino en las fortalezas de su gente. Y desarrollar eso, ¿no? Y desarrollar eso. Los efectos secundarios que genera esto de aquí, que son positivos, todos positivos. Sí, todos positivos, no puede haber uno negativo, ¿no? Entonces, es muy importante urgir a la gente que investigue mucho antes de tomar un curso de PNL, que pida referencias, ver si el instructor o trainer está certificado, si real, y bueno, si ves una persona que pone algo cuando realmente no lo es, como por ejemplo poner que eres trainer avalado por Bandler y no aparece en los motores de búsqueda, ¿no es cierto? Salir huyendo, porque digamos te estás topando con una persona ética, inmoral, y eso es peligrosísimo. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué tienen preparado para estos días, estos meses, en cuanto a estudios o qué puede hacer uno? Bien, ahorita tenemos, justamente acabamos de terminar ahora en el mes de enero unos cursos de introducción a la programación neurolingüística. Vamos ahora en abril a nivel nacional, Guayaquil, Quito, Cuenca, en nuestros cursos de Practitioner y Master Practitioner en PNL, y tenemos seminarios y talleres, digamos, que estamos haciendo continuamente, aplicaciones de, digamos, ventas, servicio al cliente, liderazgo, motivación, manejo del estrés, trabajo en equipo con aplicaciones a programación neurolingüística, ¿no? Próximamente también, pues, estoy sacando mi segundo libro ya, después del primero, que fue Supermotivación con PNL. Que es muy bueno. Sí, muchas gracias. Claro, increíble. Y bueno, tú tu libro también que tienes, ¿no? Gana en el juego de las ventas, que también lo recomiendo, porque me parece verdaderamente extraordinario, ¿no? Sí. En otras entrevistas comenzaremos a comentar acerca de los libros, tu libro, interesante, los míos, los de Jimmy, los libros de Bandler también. Claro, por supuesto. ¿Qué aspecto hay en cada uno, los enfoques, cuánto se desarrolla? Claro. Con cada uno de esos. Claro. Sí. ¿Y con Supermotivación cómo te ha ido? Bueno, con Supermotivación, he escuchado muchísimos comentarios de las personas cuando tú me invitas a los seminarios a participar, los comentarios que me hacen muchos. Infinidad de cosas realmente buenas, agradables, que se lee el libro y toman una nueva perspectiva de la vida, encuentran cosas agradables, incluso compraban el libro para ver algo en especial y salen aprendiendo mucho, mucho más de lo que esperaban. Sí, bueno, Supermotivación es un libro, digamos que me parece una locura lo que está generando en el público, porque yo lo diseñé básicamente con tecnología avanzada, es verdad, es un libro muy fácil de leer, muy divertido, muy entretenido, usualmente creo que el 100% de las personas que lo están leyendo, que lo han leído, es como que me dicen que lo agarran, lo cogen y empiezan y no pueden parar de leerlo y quieren terminar. Bastante original, muy entretenido, fácil de leer, como tú dices. Sí, y al mismo tiempo es un libro, digamos, que tiene el objetivo de lograr lo que dice el título. O sea, es un libro donde yo no explico teóricamente, tú sabes, esos libros aburridos de qué es Supermotivación, qué es PNL, sino básicamente es lograr lo que dice el título, lograr a la gente crearle una supermotivación utilizando la programación neurolingüística. Aprovechando tu entrevista, también sería importante resaltar que ese libro está diseñado muchísimo con una tecnología de Richard Bandler, en la cual estoy certificado, que se llama Neurohypnotic Repatterning, que es básicamente crear, digamos, estados hipnóticos profundos y avanzados en el lector. Entonces, si bien va leyendo y se va divirtiendo, entreteniendo, va creando cambios positivos profundos a un nivel mucho más inconsciente. Eso es lo que ocurre de gente que me llama de distintas partes de, del país y de otros países que me dicen, es increíble, José, llegué a tal página, algunos a la página 37, otros a la 50, otros a la 130, y es como que en tal frase, en tal momento, sentí que toda mi vida se transformó, que se eliminó automáticamente todo lo malo del pasado, me quedé con todo lo bueno del presente y me proyecté un futuro gigante. Cambios, ¿no?, rápidos y efectivos. Sí, exactamente. Para las personas. Y con un libro lograr esas cosas es para uno un honor verdaderamente extraordinario. Increíble, qué bien. ¿Y el próximo libro que tienes es ya pronto sí, que va a salir? Sí, el próximo libro, bueno, es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa. Está bajo siete llaves todo. Sí, está ahorita, pero ya mismo, ¿no? Está como que dice ya en la puerta del horno y estamos esperando que ya en cuestión de 30 días o un mes salga, ¿no? ¿Qué podemos esperar, Bueno, de ese libro se puede esperar, digamos, cosas bastante avanzadas, ¿no? Bastante avanzadas y, digamos, es el próximo de una serie de libros porque creo que cuando haces cosas buenas, digamos, el público empieza a pedir más. Me parece que esto en cualquier campo, ¿no? Entonces, si la gente te pide más, pues, ¿por qué no seguir ayudando? Uh-huh. Y ahora tienen también seminarios en Orlando. Sí, bueno, sí, ahora estamos viajando con un grupo bastante grande, estamos viajando a Orlando ahora en el mes de marzo para personas que quieren sacar su trainer en programación neurolingüística y con un grupo bastante grande a fines de año, en noviembre, a Edimburgo, Escocia, a hacer el curso de Neurohypnotic Repatterning. Otro grupo también probablemente viaje en julio a Orlando también a conocer, digamos, como se le conoce a Richard, pues el genio en vida, ¿no? Sí. El padre y co-creador de la programación neurolingüística, es una cosa que yo sugiero a todo el mundo aprovechar, ¿no? Es decir, como siempre digo, si yo estudiara física, imagínate haber tenido la oportunidad de estudiar con Albert Einstein, claro, o cosas así, ¿no? Increíble. Entonces, y acá hay la oportunidad de estudiar con Richard Bandler. Sí, exactamente. Y en julio hacen... En julio, bueno, yo voy como parte del staff de ellos, digamos, a los cursos de practitioner, de máster que ellos tienen allá impartidos pues por Richard Bandler y John Lavalle, y también a un curso que probablemente se haga de trainer adicional, porque hay mucha demanda de ese curso, ¿no? Bastante demanda. Sí. De ahí hay otros viajes, por ejemplo, a Ámsterdam, probablemente tenga que ir de staff a un curso de hipnosis experimental que es impartido por Richard. Tengo que ver también mi agenda porque tengo obligaciones en distintas partes del mundo y del Ecuador y tengo que coordinar un poco los tiempos. Ok, Joselo. Bien. Bueno, pues Alfredo. ¿Qué podemos, para las personas que nos escuchan, hablar en la siguiente para que nos vuelvan a escuchar y tengan algo más que esperar? Bueno, te agradezco muchísimo, en primer lugar, Alfredo, a ti, a todo el público por darse, digamos, no el trabajo, sino la oportunidad de escucharnos. Te agradezco muchísimo a ti por esta iniciativa valiosísima, extremadamente valiosa para seguir difundiendo muchísimo más el campo de la PNL original y la PNL, digamos, en su estado más puro, sin mezclas, para todas las personas que quieran aprender PNL pura y original. Y bueno, para la próxima podríamos esperar, digamos, detalles un poco más, se puede decir, precisos sobre qué estamos haciendo, qué planeamos en un futuro, aplicaciones de la PNL, cómo les puede ayudar específicamente, un poco de definiciones de qué es la PNL, cómo le puede servir la PNL a la gente, en qué áreas, cómo puede trabajar la gente con PNL. Toda la utilidad que brinda. Sí, las utilidades, ¿no? Y bueno, agradeciéndote por eso y deseándote el mejor de los éxitos con tu programa y con tu empresa en general, que estoy seguro así será. A ti, Joselo, por estar aquí, el pionero de la PNL en Ecuador, es un honor realmente y aprovechen bastante todo lo que nos ha contado, Joselo. Gracias, Alfredo, muchísimas gracias. Suerte, éxito.